conectados a 220. Y 220 no es la corriente, lo que tomas de la pared. 220, que es Gálatas 2:20, que dice, pasaje para aprenderse de memoria en este mes de abril, si es que aún todavía no lo memorizaste, tenemos ahí la cruz que nos ayuda. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, al hablar de crucifixión, siempre me gusta recordar que la cruz bajo el Imperio Romano era el principal instrumento de tortura y aniquilación. La distancia temporal y cultural que nos separa del Imperio Romano lleva a que hoy pensemos en la cruz en términos religiosos y espirituales y hasta un poco románticos, pero la cruz era ni más ni menos que eso, el principal instrumento de tortura y aniquilación. Por eso, si Jesús hubiera vivido y muerto hoy, año 2014, en vez de hace 2000 años atrás, los religiosos de este tiempo y el Poncio Pilato de hoy lo hubieran condenado a morir no en una cruz, sino en una silla eléctrica, que es el principal instrumento de tortura y aniquilación hoy en los países en los que lamentablemente aún existe la pena de muerte. Y como decía la otra vez, dentro de 2000 años las iglesias tendrían como su ícono principal del cristianismo una silla eléctrica. Las evangélicas una silla eléctrica vacía, las católicas una silla con un Jesús todo electrocutado con los pelos de punta, ¿sí? Y llevaríamos sillas eléctricas colgadas del cuello y remeras con sillas eléctricas y cantaríamos canciones como en la silla eléctrica electrocutado fuiste tú. ¿Sí o no? Y si Jesús hubiera predicado en nuestras calles en estos días, en vez de hace 2000 años atrás, lo escucharíamos decir cosas como: cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su silla eléctrica y seguirme. No suena muy romántico eso, ¿no? Y con razón mucha gente lo rechazaba a Jesús cuando decía esas cosas. Y Pablo, en su carta a los Gálatas o en su email a los porteños o a quién sabe quién, hubiera escrito: con Cristo estoy juntamente electrocutado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahí creo que sí tendría más sentido lo de conectados a 220. Y nos reímos, pero eso fue lo que entendieron los Gálatas cuando leyeron la carta que Pablo les escribió. Ellos salían a la calle, formaban parte del Imperio Romano, así que veían cruces por todos lados y reos de muerte, criminales ahí colgados, y para ellos la cruz no tenía ninguna connotación ni religiosa, ni espiritual, ni romántica. Era esto, un instrumento de tortura y de muerte. Por eso decí conmigo en esta mañana, como para contextualizar el pasaje, levantar la mano, decir: con Cristo estoy juntamente electrocutado y muerto, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Y qué maravilloso que el mismo Pablo, que escribió que con Cristo estamos juntamente muertos, también escribió que con Cristo fuimos juntamente resucitados. Dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que nuestra unión con Cristo está incompleta si no contemplamos también la dimensión resucitada de Cristo. Claro que tenemos que morir, como nos enseñaba el pastor Carlos el domingo pasado, morir a nuestro yo, a nuestra voluntad, a nuestras pasiones y deseos carnales, a nuestros esfuerzos humanos por querer agradar a Dios con nuestras propias fuerzas y a muchísimas cosas más. Si no podemos reclamar los beneficios de la resurrección, si primero no nos morimos. Pero si ya nos morimos, la buena noticia en esta mañana de la resurrección es que la muerte es solamente la antesala de la resurrección. Por eso, de nuevo, decí conmigo: con Cristo estoy juntamente electrocutado y muerto, pero con Cristo estoy juntamente resucitado a una nueva vida. ¿Cómo es esa nueva vida, esa vida resucitada? En estos días estuve leyendo y releyendo todos los relatos de la resurrección en los cuatro evangelios. Seguramente a vos te pasa lo mismo que a mí si tenés varios años de cristiano y de iglesia, que ya los leímos 20.000 veces y escuchamos mensajes y como que ya manejamos todas las variables y los datos, pero siempre me gusta ir a la Biblia con esa expectativa de algo más tiene que haber, ¿no? Así que me puse ahí Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro relatos, y noté algo que nunca antes había notado. Dios llamó mi atención sobre el humor del Cristo resucitado. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es decir, lo que sostuvo a Jesús en su hora más difícil, lo que le permitió soportar la tortura, la laceración de su cuerpo, los golpes en su cara, los insultos, los escupitajos, las bofetadas, las burlas, la humillación, la vergüenza, el abandono de sus amigos, la traición de sus más íntimos, las injusticias más crueles y los dolores más intensos que una persona puede llegar a sufrir, fue saber que después de todo eso, después de todo ese sufrimiento, le esperaba un gozo indescriptible. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió todo esto que les acabo de decir. Y evidentemente ese gozo lo empezó a disfrutar inmediatamente después, en el instante inmediato, después de haber salido de la tumba. Porque cuando uno lee los evangelios, lo que estuve haciendo esta semana, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se percibe un humor especial, un estado de ánimo especial en el Jesús resucitado, en sus gestos, en el tono de sus palabras, en sus intervenciones. Después hacer ejercicio hoy domingo de resurrección y leer. Y ese humor de Jesús contrasta con el humor de los discípulos. Estaban temerosos, dudosos, desilusionados, melancólicos, quejosos, malhumorados, tensos. Y de repente aparece Jesús resucitado con una onda completamente distinta, con un humor distinto y hasta medio desubicado. Yo diría que aparece cual borracho en velorio. Uno de mis humoristas favoritos es Luis Landricina, y él tiene varios cuentos acerca de borrachos que aparecen en velorio y empiezan a competir por el protagonismo con el difunto. Mi papá lo conoce también. Aparece así, ¿no? Era un velorio, había todo un clima tenso, melancólico, triste. Jesús aparece como desubicado. De hecho, eso es lo que le dicen los dos discípulos que iban camino a Emaús. ¿Se acuerdan la historia? Ellos iban cabizbajos, tristes, melancólicos, hablando de lo que había pasado. Habían puesto todas sus fichas en ese Mesías, Jesús, y se murió. ¿Y qué pasó con nuestras esperanzas? Y le aparece Jesús y les pregunta, ¿qué están hablando? ¿Qué es lo que pasó? Ahora, Jesús sabía lo que había pasado, ¿sí o no? Pero como que se hace el giro, ¿no? Se hace el... ¿Qué pasó? ¿Y qué es lo que le responden estos dos? Vos sos el único chiflado, loco, desubicado que no se enteró lo que pasó en estos días en Jerusalén. Sos un extraterrestre, un marciano, estuviste sintonizando otro canal. parece así desubicado. Y más adelante como que sigue haciéndose el gil, ¿no? El desentendido, porque dice que llegan a Emaús y Jesús hizo como que iba más lejos. Estos dos discípulos lo invitan, quedate a comer, no muchacho, no puedo, tengo que ir más allá. Estaba haciendo. Y le insisten y se queda. Ustedes saben cómo sigue la historia, se sientan a comer y cuando Jesús ora, bendiciendo el pan y parte el pan, ¡pum! Los ojos de esos discípulos se abren y se dan cuenta de que era Jesús, pero ¿qué pasó? En ese instante desaparece cual fantasma. Y sigue siendo chistoso. Se hace el desentendido, como que va a otro lado, desaparece. Y me llama la atención lo relajado que está Jesús en estos 40 días. En los 40 días que pasan entre su resurrección y entre que asciende al cielo, está relajado. En la tumba se toma la molestia de dejar el sudario enrolladito y en orden. ¿Notaste ese detalle? Dice Juan que el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Es un buen pasaje para machacarle a tu hijo o hija adolescente que no quiere hacer la cama. Y al no tan adolescente también, ¿sí? Jesús no tenía ningún apuro de salir de la tumba. Solemos pensar que Jesús resucitó y se quedó esperando que baje el ángel a abrir la puerta de la tumba, ¿no? Dale, Gabriel, Juan, está todo oscuro acá, hace frío, a ver cuando me abrís la puerta. No. De hecho, yo creo que Jesús salió mucho antes de que bajara el ángel a abrir la puerta del sepulcro. Porque tenía un cuerpo glorificado, como lo vemos más adelante, y podía traspasar la materia, las paredes, dice que estaban los discípulos comiendo y se les aparece Jesús ahí. Así que no hacía falta que ningún ángel le corriera la piedra. Yo creo que el ángel corrió la piedra no para que saliera Jesús, sino para que después pudieran entrar las mujeres y los discípulos y ver ahí adentro que Jesús ya no estaba. Así que Jesús tranquilito dobló el sudario, hizo la cama, lo dejó ordenadito ahí al costado. Y más adelante se le aparece a los discípulos, después de toda una noche frustrada de pesca, y les grita desde la orilla. Me encanta cómo lo pone la NBI. Dice, ¡muchachos! ¿Tienen algo de comer? Metete en la escena, ¿no? Estos estaban ahí en el bote, frustrados, cabizbajos, no pescaron nada en toda la noche, y aparece alguien en la orilla y le grita, ¿tienen algo de comer? Decime si no es chistoso, si no es una pregunta irónica. Primero porque les mete el dedo en la llaga, ¿no? Para ellos comida era sinónimo de peces, y si había algo que justamente no tenían esa mañana, eran peces. Estaban zapateros, como decimos los pescadores, nada, no han pescado nada. Esto es como cuando te roban el celular y viene un amigo que sabe que te lo robaron y a propósito te dice, che, no me prestás el celular para hacer una llamadita. Se me estás cargando, me da ganas de ahorcarlo. Y me dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? Y la pregunta de Jesús también es chistosa porque, como vemos más adelante, era Él el que les estaba preparando un desayuno riquísimo con un pescadito y un pan a ellos. Así que comida tenía Jesús. Y vemos que el Jesús resucitado tiene todo el tiempo del mundo para sus discípulos. Tiene tiempo para sentarse a disfrutar de un desayuno y charlar. Podríamos decir que tiene un humor tremendamente considerado y paciente. ¿Qué sería de nuestra vida sin ese humor considerado y paciente de nuestro Señor? Se da cuenta que sus discípulos necesitan pruebas y evidencias para terminar de creer. Y como les decía recién, manda al ángel para que les corra la piedra. A María Magdalena, a María, a los discípulos. Gabriel, bajá, corre la piedra, si entran y ven ahí las vendas del sudario, que yo no estoy. Y cuando se les aparece les dice, miren, toquen, los agujeros en mis manos, en mis pies, en el costado, y se levanta la túnica y le dice a Tomás: Tomás, vos que estás medio ahí dudando, incrédulo, vení, meté el dedo. Siempre me dio medio asquito ese pasaje, ¿no? Dice: meté el dedo en la herida, tocá. Y le pide a los discípulos que le traigan un pescado para comer, como diciéndoles: miren, soy yo, no soy un fantasma, una ilusión óptica, tráiganme un pescado. Y no tiene problema en repetirles las cosas 20 veces. Después, fíjate lo reiterativo que es el Jesús resucitado. Varias veces les dice: la paz sea con ustedes. Cada vez que se les aparece, les repite eso: la paz sea con ustedes. Y a Pedro le pregunta 3 veces si lo ama. Y a María Magdalena le repite exactamente lo mismo que le había dicho el ángel. Escuche que hace detalle. Le dice: mira, encima los discípulos que resucitan. Repite las cosas, es considerado, paciente, tiene todo el tiempo del mundo. Y cuando está a punto de ascender al cielo, cuenta Mateo que los discípulos se reúnen en torno a Jesús, ahí en una montaña en Galilea, y empiezan a adorarlo. O sea, me imagino esa escena, ahí Jesús puesto de pie y ellos haciendo como una ronda alrededor y empiezan a alabarlo, a adorarlo. Pero dice que algunos dudaban. A pesar de su alabanza, de su adoración, como que todavía había cierta duda: ¿será, no será? ¿Qué pasará? Y me llama la atención que Jesús no se pone a reprenderlos, no le dice: miren que les di evidencia, les mostré la tumba, les hice tocar mis manos, mis pies, incrédulo, no. Dice que tranquilo se acerca a ellos y les da la gran comisión. Le dice: muchachos, toda autoridad ya me fue dada en los cielos y en la tierra, ya hice todo, ya estoy por encima de todo, ahora ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y termina diciendo: y quédense tranquilos que yo estoy con ustedes para siempre. Es decir, el Jesús resucitado está relajado, sin apuros. Es considerado, paciente, chistoso, irónico, se pone a cocinar. Claro, acababa de terminar su trabajo, acababa de cumplir con su misión. Y no hay cosa que nos relaje más que ese sentido de tarea cumplida, ¿sí o no? Si sos de los que escriben su lista de cosas para hacer en el día, en un papel o en una agenda, vas a coincidir conmigo en que no hay nada más lindo que pachar, ¿no? Poner un tilde de hecho. El pastor Daniel le pondría un sello determinado. ¿Sí? ¿No da ese sentido de terminé? Y si nosotros disfrutamos terminando esas tareas menores, esas misiones simples de la vida cotidiana, ¿cuánto más Jesús cuando su misión era ni más ni menos que morir en una cruz y resucitar? ¿Cómo no sentirse bien y relajado y con ese sentido de tarea cumplida? Es como si Jesús dijera: ya morí, ya resucité, ya grité de la cruz, consumado es, está todo hecho. ¿Qué me puede preocupar después de eso? ¿Qué puede alterar mi humor después de eso? Después de morir y resucitar, estás más allá de todo. Ahora, creo que este humor particular de Jesús resucitado trasciende el simple hecho de estar contento y relajado por haber cumplido su tarea. Creo que la causa de fondo de esta alegría que vemos en los evangelios, en el Jesús resucitado, era otra. Decía Hebreos 12:2 que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y sabes, ese gozo puesto delante de él no es un tilde de cumplido. No es: bueno, ya hice lo que tenía que hacer, no. Ese gozo somos nosotros. Vos y yo somos el supremo gozo puesto delante de Jesús. ¿Sabés lo que le permitió a Jesús soportar la tortura, la laceración de su cuerpo, los golpes en su cara, los insultos, los escupitajos, las bofetadas, las burlas, la humillación, la vergüenza, el abandono de sus amigos, la traición de sus más íntimos, las injusticias más crueles y los dolores más intensos que una persona puede sufrir? ¿Fue llegarnos a ver a vos y a mí transformados por el poder de su muerte y de su resurrección? Alabado sea su nombre. Y sabés, creo que en esos 40 días entre su resurrección y su ascensión, Jesús pudo empezar a ver, pudo empezar a percibir, a palpar, a pesar de todo el rollo de sus discípulos, ¿sí? A pesar de sus temores, de su incredulidad, de sus dudas, de su mal humor, a pesar de que algunos todavía dudaban en el momento justo antes de que subiera al cielo, a pesar de todo eso, él pudo ver que esa transformación personal y cósmica de todo estaba en marcha. Y dice que ese grupo de malhumorados y melancólicos, sin importarle que aún muchos dudaban, los manda. Él dice: yo ya resucité, ya estoy más allá de todo y estoy encima de todo, y toda potestad me ha sido dada, ahora vaya. ¿Y qué pasó? Ellos fueron, y acá estamos vos y yo un domingo a la mañana celebrando la resurrección. Otros que se animaron a ir, reservate el aplauso para final. Otros que se animaron a ir fueron dos jovencitos morados. En Moravia, la zona ahí, creo que es República Checa. Corría el año 1732. Y estos dos jóvenes, de poquito más de 20 años, uno creo que tenía 21, el otro 22, súper jovencitos, se enteraron que en la isla de Santo Tomás, en lo que ahora es la zona del Caribe, funcionaba una plantación de caña de azúcar en la que trabajaban alrededor de 3.000 esclavos llevados de África. Y se enteraron que estaba esa plantación en esa isla, una isla hermética, cerrada, propiedad privada. El dueño de esa isla y de esa plantación era un magnate inglés ateo, pero ateo así, acérrimo, cerrado. Y él había jurado que no permitiría que ningún cristiano entre en su propiedad. Había dicho: bajo ninguna condición va a entrar un cristiano, y mucho menos el evangelio y el cristianismo, a esta isla. Así que estos dos jovencitos, que tenían una carga santa puesta por Dios por alcanzar esos esclavos y un llamado misionero ahí a esa isla, evaluaron todas las opciones y llegaron a la conclusión de que la única forma de entrar a esa isla y predicarle a esos esclavos era venderse ellos mismos como esclavos y poder así entrar a las plantaciones. Y eso fue lo que hicieron, aún sabiendo que eso implicaba renunciar a todos los sueños legítimos de cualquier joven de 22 o 23 años, hacer una carrera, desarrollar una vocación, casarse, tener hijos, formar una familia. En aquel entonces, venderte como esclavo significaba de por vida y morir en esa isla y en esa plantación. Y ellos se vendieron. Esta es una historia verídica, ¿sí? Búsquenla ahí, googleenla. Y cuentan que mientras el barco que lo llevaba a la isla de Santo Tomás partía del puerto de Hamburgo, ahí en Alemania, las familias de estos jóvenes, imagínense acá, mamás, papás de jóvenes de 22, 20, dice que estaban en el muelle desconsolados, llorando, sabiendo que era la última vez que iban a ver a sus hijos, mirando cómo el barco se alejaba ahí del muelle. Y mientras el barco se alejaba, cuenta la historia que se tomaron de la mano estos dos jóvenes. Ahí la popa del barco, se agarraron de la mano y gritaron una y otra vez una frase que luego se convertiría en el lema de las iglesias moradas, que enviaron acá Carolina puede hablar de esto, miles y miles de misioneros al mundo. Dice que a toda voz y tomados de las manos ellos gritaron: que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y lo repetían una y otra vez: que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y el barco se alejaba y más fuerte: que el Cordero reciba la recompensa por su sacrificio. Y en esta mañana de resurrección, yo quiero levantar el mismo grito que levantaron aquellos jóvenes ese día. Hermanos, hermanas, que el Cordero reciba la recompensa por su sacrificio. ¿Sabes? Esa recompensa es nuestra vida transformada. Esa recompensa son nuestros temores transformados en paz. Esa recompensa es nuestra melancolía transformada en gozo. Es nuestro humor redimido y santificado. Son nuestras peleas y divisiones transformadas en reconciliación. Son nuestras frustraciones transformadas en poder. Es nuestra mala sangre transformada en paciencia y consideración. Es nuestra religiosidad transformada en comunión con Él. Es nuestro sentimiento de orfandad transformado en amor y en pertenencia. Es nuestro miedo a la muerte transformado en esperanza eterna. Es nuestro lamento transformado en baile. Esa es la recompensa del Cordero que fue sacrificado por nosotros. Que reciba la recompensa por su sacrificio. Tres acciones prácticas para honrar el sacrificio del Cordero. Y con esto termino. Número uno, valórate como Dios te valora. ¿Sabes? El valor de las cosas está determinado por cuánto alguien está dispuesto a pagar por ellas. ¿Te diste cuenta de eso? Cada dos por tres aparecen las noticias o en la televisión de alguien que en un remate de Sotheby's ahí en Nueva York pagó, no sé, $500,000 por un vaso que usó John Lennon en un recital de los Beatles. ¿Por qué? Porque el tipo es un fanático enfermo de los Beatles, aparte de ser millonario, obviamente. Y no sé si te pasa lo mismo que a mí, ¿no? Uno dice, ¿cómo alguien dispuesto a pagar $500,000 por un vasito de vidrio que en el bazar de la esquina te lo venden a 2 por 1 peso? ¿Sabes? No importa lo que el sistema diga que valés, o lo que los demás crean que valés, o lo que tus papás o tus amigos o el diablo o la vida te hayan dicho que valés, o lo que vos mismo creas que valés. Tu papá celestial, que es tu fan número uno, tu fanático más radical, pagó por vos el precio más alto que alguien puede pagar, una muerte de cruz. Y ese precio es el que determina tu valor. Decía Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo no en la fe, lo que me dijeron, lo que yo creo. No, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ahí está nuestra energía, nuestro 220, nuestro poder. Cada vez que estés necesitando nuevas fuerzas para tu vida, recordá que el gozo del Señor resucitado es nuestra fuerza. Recordá con qué calibre de amor te amó, te ama y te seguirá amando Jesús. Recordá que Él se entregó a sí mismo por vos, sin importarle el precio. No importa que vos creas que sos un vasito de 2 pesos que te venden en el bazar de la esquina. Ahí apareció tu fanático y desembolsó millones, ¿qué millones? A su hijo lo entregó, no lo escatimó por amor a vos. Cree de verdad que sos lo más caro para Él. Cree de verdad que eres tu fan número uno y que tiene cuidado de cada detalle de tu vida. envalentonate en su amor. No, no sé si existe ese verbo, pero valentía, vigor, nutrite de su amor, recargate en su amor, energizate en su amor, descansa en su amor, relájate en su amor, disfruta de su amor, proyectate en su amor, celebra su amor y sobre todo compartí su amor. Hermanos, ¿de qué vamos a preocuparnos si ya nos morimos y resucitamos juntamente con Cristo? ¿Qué le puede preocupar a un muerto? Y mucho menos a un resucitado. Abandonar la cara de zombie, ¿sí? La nuestra es otra resurrección. Jesús nos dijo, ustedes valen muchísimo más que un pajarito o una flor silvestre del campo. ¿De qué les estaba hablando Jesús? De provisión, no solamente de provisión, sino de valía. Dense cuenta. Su fan número uno, su papá celestial, cuida de ese pajarito, cuida de ese lirio. ¿Cómo no va a velar por ustedes en todo? No se preocupen, no se afanen. Él tiene cuidado de sus vidas. Que el Cordero reciba la recompensa por su sacrificio. ¿Cómo honrar ese sacrificio? Valorar el alto precio que pagó por vos, valorándote a vos mismo. Número dos, usá todos los beneficios que el sacrificio del Cordero ganó a tu favor. ¿Cuál es la mejor manera de honrar el regalo que alguien te hace? Sencillo, usándolo. Si yo le regalo, no sé, una camisa al pastor Daniel, y Daniel dice, gracias, Eri, qué linda camisa, pero después veo que nunca la usa. No, lo que pasa es que es una camisa para el invierno, la estoy viviendo en invierno y hace 2 grados bajo cero. Y como que no te da muchas ganas de seguir regalándole cosas. ¿Qué no usó? Gente que dice, ay, ¿cómo te puedo agradecer? Usalo, disfrútalo. Y sabes, con todos los regalos que Jesús ganó en nuestro favor en la cruz pasa lo mismo. La manera de honrarlos, la manera de honrar ese sacrificio y los regalos que trajo consigo es usándolos. Esos regalos no se reducen a un ticket de entrada al cielo, la salvación eterna, ese es el primero y más grande, pero la lista de regalos es muchísimo más amplia. Viví sin culpa, porque en la cruz el Cordero cargó con todas nuestras culpas. Viví en santidad, creyendo que por la sangre del Cordero fuimos santificados y hechos nuevas criaturas. Viví reconciliado, en paz con aquellos que te rodean. Porque dice la Biblia que en la cruz Jesús no solamente nos reconcilió con el Padre, sino que nos reconcilió los unos con los otros. Como cantábamos el viernes en el culto de cena y de lavamiento de pies, fue pagado un alto precio para que seamos uno, tú y yo, hermanos, honremos el sacrificio del Cordero, siendo uno, viviendo reconciliados en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, tus seres queridos, compañeros en la iglesia. Honremos ese sacrificio. Viví creyendo que el sacrificio del Cordero derrotó definitivamente al diablo y toda obra de maldad. Viví sin temor. Me encantó lo que dijo el Papa en estos días, que Dios y el amor tienen la palabra final de todo. Esa noticia contrastaba con esa otra tan triste de estos adoradores de sana muerte. Uno dice, ¿cómo puede haber tanta maldad en el mundo? Como cantamos hoy, ya Cristo venció al mundo y las obras de las tinieblas y al diablo, y Él tiene la palabra final, y Él restaura todo y sana todo y hace nuevas todas las cosas. Gloria a Dios por eso. Viví lleno del Espíritu Santo, viví lleno del poder de Dios, creyendo que Dios quiere usar tu vida para hacer milagros, prodigios, sanidades en la vida de aquellos que te rodean. Esto no es solamente para Anacondia, es para todos. Porque dice Pablo que el mismo poder que operó en Jesús, levantándolo de entre los muertos, es el mismo poder que opera hoy en nosotros que creemos. La pregunta es, ¿creemos? El mismo poder. Decí conmigo, pavada de poder. El mismo poder. El mismo que despertó a Jesús de los muertos. ¿Qué 220 ni 220? 5.000 voltios, 10.000. El poder del Espíritu Santo Viví usando ese poder, no solamente para vencer el pecado, sino también para hacer lo que Jesús y los discípulos hicieron bajo esa unción poderosa. Viví apropiándote de la salud, de la paz, de la alegría, de la esperanza y del poder que emanan de esa cruz en la que murió el poder. Y por último, viví con buen humor, porque ese es el humor del Jesús resucitado que vive en vos. Siempre me gusta decir que nuestro verdadero humor es el doméstico, ¿no? Acá en la iglesia podemos cantar y poner cara linda en la calle con nuestros amigos, pero cuando cerramos la puerta de casa, ahí aparece el verdadero humor. Tu esposa, tus hijos, tus seres queridos. Hermanos, más allá de los problemas que todos atravesamos, que tu estado de ánimo no lo determine lo que pasa a tu alrededor, sino aquel que vive en tu interior. Y ese es Jesús, el Cordero vencedor. Por último, démosle al Cordero su mayor recompensa. Más vidas transformadas por el poder de su sacrificio y de su resurrección. No hace falta que hagas lo que hicieron estos dos jóvenes moravos, a menos que Dios ponga ese llamado en tu corazón. Basta con que levantes la cabeza, la mirada, y veas alrededor tuyo, detrás de esa fachada de libertad, a los miles, a los millones de esclavos, libres entre comillas, que están clamando por un libertador y por algo que les dé sentido a su vida. Y vos y yo tenemos, como decía Silvana, ese algo, que más que algo es alguien. Jesús, el Cordero vencedor, el Rey, el único que puede dar sentido a nuestra vida. Por eso, hermanos, que el Cordero hoy reciba la recompensa por su sacrificio. Yo quiero que te pongas de pie. Levanta tus manos bien, bien en alto y decirle a Jesús: Jesús, acá tenés la recompensa de tu sacrificio. Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, acá tenés la recompensa por tu sacrificio. No fue en vano, Señor. No fue en vano el dolor, no fueron en vano las llagas, no fue en vano el sufrimiento. Acá tenés esta comunidad transformada, estas vidas transformadas por el poder de tu muerte y de tu resurrección. Acá nos tenés a nosotros, Señor. Gracias porque, a pesar de que tantas veces nos parecemos a los discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Tomás, con su incredulidad, con su humor averiado, con su melancolía, con sus dudas, con sus temores, con su humor quejoso, dudoso, preocupado, gracias, Señor, porque siempre tu humor considerado y paciente puede más y triunfa, Señor. Y es más grande que lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, Señor. Te honramos, decirle gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, en esta mañana de la resurrección queremos honrar tu sacrificio. No solamente con canciones, alabanzas, gritos. Sabemos que eso te encanta y a nosotros también nos encanta celebrar. Porque nos sintoniza con tu humor, Señor. Limpia nuestra mirada, nuestras quejas, la gratitud, la alabanza. Limpia nuestro mal humor y fija nuestra mirada en tu corona, Señor, como lo estuvimos haciendo hoy. Pero más allá de este culto y estas canciones, queremos honrar tu sacrificio de estas tres maneras, Señor. Primero, valorándonos como vos nos valorás. Ahí con tu mano levantada, decirle: Papá, la verdad creo que sos mi fan número uno, mi fanático, que está dispuesto a pagar, que estuvo dispuesto a pagar fortunas, millones, ni más ni menos que la vida de tu hijo por amor a mí. No importa cómo yo me vea, si soy un simple vasito que creo que valgo dos pesos, sos vos el que determina mi valor. No importa lo que diga el sistema, el mundo, mis amigos, mis padres, mis profesores. Oh, Señor, hoy nos conectamos a 2:20 creyendo que nos amaste, que entregaste vos mismo por nosotros, Señor, poder vernos honrar ese sacrificio, renunciando a toda automaldición, a todo autorrechazo, ahora en el nombre de Jesús. Ya nos morimos y estamos vivos con vos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Queremos también esta mañana tomar y usar todos los beneficios que ganaste a favor nuestro en la cruz, Señor. No solamente agradecerte por ellos, como solemos hacer cuando nos dan regalos, sino usarlos. Esa es la manera más práctica y concreta que tenemos de agradecerte, Señor. La libertad, ya no hay más culpa, ya no hay más condenación. Somos libres de verdad. ¿Dónde está o muerte, aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya Jesús clavó en esa cruz el acta de los decretos que no sea contraria. No hay más culpa. Levanta la cabeza en esta mañana. Recibí la dignidad que viene de la sangre del Cordero que nos limpia, que nos cantamos hoy. Él nos vistió de gala. Tomamos ese beneficio, Señor. En el nombre de Jesús tomamos el poder, el mismo poder que obró en Jesús levantándonos de los muertos. Creemos que nosotros está el poder para imponer las manos a los enfermos y que sanen y bendecir y dar. Lo creemos, Señor, lo creemos. Cordero que nos reciba la recompensa de tu sacrificio. Por un pueblo que hace las mismas obras que vos hiciste, que ya te fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y estás con nosotros hasta el fin del mundo. Queremos enmarentonarnos en tu amor en esta mañana, Señor. Nutrirnos de tu amor, energizarnos en tu amor y compartirlo, Dios, en el nombre de Jesús. Y queremos trabajar cada vez más, Señor, para que más y más y más vidas sean transformadas por el poder de tu sacrificio y tu resurrección. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy, Señor. Como ya fue dicho, queremos ir y arrear y buscar a esas personas y traerlas esta noche para que vos, Cordero, sigas recibiendo la recompensa por tu sacrificio. Señor, mi oración en esta mañana es que por medio de tu Espíritu Santo, ahora Espíritu Santo, ven y revelanos a cada uno de nosotros una vez más al Jesús resucitado en esta mañana. Vos estás acá. Vos estás acá. Sentilo, percibilo. Percibí la alegría de su corazón, su mano tendida. Seguramente hay personas en esta mañana que necesitan tomar el primer y gran beneficio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, que es la salvación de nuestras almas. Ya no más culpa, ya no más condenación, ni en esta vida ni condenación eterna. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Y queremos que todos aquellos que necesiten tomar este primer y gran regalo en esta mañana lo hagan, en esta mañana de resurrección. Simplemente abrí tu corazón a Jesús, invitarlo a vivir en vos. Decirle así, vamos a orar todos juntos esta oración. Decirle: Jesús, te necesito. Si se lo oían fuerte: Jesús, te necesito. Vení a mi vida en esta mañana. Vení a transformarme con tu poder. Hoy creo que no sos una religión muerta, sino un Dios vivo. Un Dios que me ama y que tiene todo poder para cambiarme. Hoy decido creer en vos. Hoy decido creerte a vos, Jesús. Lo que intenté en mis propias fuerzas y me di cuenta que no puedo, hoy creo que vos sí lo podés. Me rindo a vos, Jesús. Te entrego mi vida. Muero para que vos puedas vivir en mí. Si estás haciendo esta oración con nosotros en esta mañana, entregándole tu vida a Jesucristo, ahí donde estás, levantá bien alto tu mano. Levantásela a Jesús diciéndole: Señor, acá estoy. Entrego mi vida por completo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga allí, Dios te bendiga ahí en el medio, Dios te bendiga. ¿Quién más necesita entregarle su vida a Jesús en esta mañana? Dios te bendiga ahí también. Y vamos a hacer algo, como solemos hacer cada domingo. Dios te bendiga aquí también. Queremos recibirte y orar de manera personal por vos. Así que la pastora Sandra, junto con todo el equipo de consejeros, van a estar aquí al frente, listos para recibirte. Aquellos que levantaron su mano, y si hay más personas que necesitan hoy entregarle su vida a Jesús, pasen en este momento, pidan permiso ahí en los asientos, vengan ahí por los pasillos. Así la pastora Sandra y el grupo de consejeros pueden orar por vos, bendecir tu vida. Queremos que te vayas hoy con el Cristo resucitado vibrando adentro tuyo, ¿sí? Con esa nueva vida. Queremos a través de esta oración impartirte esa vida y que sea lleno del Espíritu Santo. Vamos a cantar una canción. Mientras cantamos, todos aquellos que levantaron ahí su mano y necesitan entregarle su vida a Jesús, pueden empezar a pasar. En este momento, acá está la pastora Sandra para recibir.